Hay un tiempo para reír y otro tiempo para llorar. Un tiempo para partir y otro para regresar. Tiempo de huracanes. Esta semana presentamos La Esperanza. Al igual que los ríos, la vida siempre sigue su curso. A veces corre serena y transparente, otras se desborda y un torrente de emociones nos inundan. Sí. La vida es cambiante, y a veces nos resistimos a comprenderlo. También como los ríos buscan encauzarse, trata de encontrar un camino por el que podamos transitar más cómodamente, pero nosotros no nos damos cuenta, y eso puede producir un desastre. ¿Por qué fuiste a buscar a Ramón? Usted nunca hace caso de nada, y yo estoy preocupada. ¿Acaso quiere que la casa se le venga encima? Por favor, no tiene sentido que discutan. Ya estoy aquí. Y Rosa hizo muy bien en contarme. Mamá, estas paredes se están abriendo y es peligroso. No digas tonterías. Mañana traigo un albañil y se soluciona el problema. No, hay que inspeccionar toda la casa. Aquí pasa algo. Mamá, quiero que se venga a casa conmigo. ¿A tu casa? ¿Por qué? No quiero que se quede aquí esta noche. Ramón... Conmigo no jugues al alcalde. Vamos, doña Consuelo. Ramoncito sabe lo que hace. Yo de mi casa no me muevo. Mamá, estoy hablando muy en serio. Si no se viene por su voluntad, me la llevo a la fuerza. Ay, señor. Ahora sí estamos en problemas.